llegó tu medio amante, que medio andaba perdido, medio te viene a buscar, porque medio te ha querido, medio te viene a buscar, porque medio.